mi papá me dijo si me seguían pegando que yo le respondiera. Así me dijo mi papá. Si ah, qué pegan, bueno que te haga yo hombre, po, weón. Si te pegas, pégale tú. Qué bueno que te haga yo hombre, po, weón. Apégueme. No me atrevo. ¿Te dolió? A él, pues. ¿A quién? A él. ¿Cómo dijo? Netrilandia. ¿Cómo? Netrilandia. Netrilandia. Netrilandia. Sí. Mire el nombrecito de la empresa. ¿Por qué? ¿Ah? Claro, bonito. Bonito, sí, ¿verdad que parece un osito? Es de letra. Sí, oiga ya, por favor, deje el juego. ¿De qué es su empresa? ¿Ah? ¿De qué es su empresa? Pero si usted me llamó para acá, pues tiene que saber de qué es la empresa. No me grite, por favor. No es que yo no tengo nada más que hacer una cosa, seguramente. Dígame. Me. Ya, pues, señora. Dígame. Me. ¿Qué? Oiga, pues, ¿de qué se trata su empresa, pues? Gráfica. Ah, pendones, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien, estoy llamando para lo mismo, pues. Dígame. Otra vez, me. Oiga, ¿puede parar la risa, por favor? ¿Aló? Dígame, ¿con quién hablo? Usted habla con Celedonio Aldunate Lazo, señora. Ya. Bueno, ¿me va a atender o no? ¿Cómo se llama? Netrilina. ¿Metrolandia? Letrilandia. ¿Pendolandia o siendo en pendones? Letrilandia. Qué horrible. Yo creo que debería irte por el plan B. ¿Cuál es el plan B? Más agresivo. No, subterfugio, luego buena onda y después el acachetar de los hijos. Muy bien. No, vamos al mismo o otro, a otro. Para experimentar de nuevo, ¿no? Sí. Portal del web. Celedonio Aldunate. Esta mierda, trabajan un día y se cansan, güey. Creen que uno caga la plata, güey. Digitac. Aló, Digitac, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Oiga, mire, mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo. Es una empresa que quiere promocionar sus productos. Ya. Ya, ¿y eso qué? ¿Le parece bien o no? ¿Pero qué necesita usted? Bueno, no voy a necesitar los productos, necesito promocionarlo a través de un pendón, pues. Ahí está la cosa, por eso pregunto qué necesita. Oiga, no me venga a hablar de ese, en ese tono, ya mire que yo puedo ser su abuelo. ¿Aló? Dígame, ¿qué material necesita, bueno, señor? Un pendón, pues, ¿de qué son los pendones? Tengo pendón de papel y de tela PVC. No, güey, pues si mi empresa es grande, ¿cómo de papel, señora? No es que se moja después. Tengo un... Señor, si usted no sabe de sustrato, la tela PVC es para exterior y aguanta lluvia y sol. Sí, pero es de papel, pues. Le estoy diciendo que tengo tela PVC y papel. Mire, señora, yo no tengo por qué saber lo que usted vende. Usted lo que tiene que hacer es darme lo que yo necesito. Necesito promocionar productos dentro del local y afuera del local. Papel y tela PVC. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien, está atenta. ¿Ya cuánto vale eso? Necesito 40 pendones. ¿De qué medida? Claro, seguramente usted pensaba que le iba a pedir dos, por eso me estaba tratando como idiota, ¿no es señor, cierto? Señor, usted sería tan gentil en decir... Discúlpeme, pero yo no estoy acostumbrada a tratar así. Si usted me dice, usted no tiene claro lo que necesita, yo no lo puedo ayudar. Si usted me da la medida y el material, yo le cotizo. Ok, mire, tal vez tiene razón, me voy a tomar un vaso de agua. Bueno, ¿le parece? Me parece, estoy porque un poco está, usted exaltado. Está demasiado agitado. Sí, tiene razón, voy a tomar agua mejor. Ahora sí, disculpe, ¿cuál es su nombre, señora? Viviana. Señora Viviana, tiene apellido, ¿no? Viviana Armijo, señor. Viviana Armijo. Mire, mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo. ¿Ya? Y necesito promocionar productos de mi empresa. ¿Ya? Quiero un tipo de pendón donde yo pueda poner afuera la información y adentro la información. Ya, correcto. ¿Qué tamaño quiere usted el pendón, señor? Una hueva que se vea, pues, señora. Algo que... Disculpe, ya me estaba alterando otra vez. Algo que se ve, disculpe, es que trabajo con puro idiota, porque resulta que mandé en la mañana a pagar la luz, me pagaron el gas, resulta que perdieron la plata de los completos y resulta que los envases, los completos, tengo una historia horrible que a usted no le interesa, pero perdóneme. ¿Perdona? Está disculpado. Muy bien. A ver, yo tengo una tela PVC que es para exterior. Ok. Esa tela PVC... Yo le podría hacer un pendón tamaño estándar que son... Ya, pero ¿por qué me habla lento si yo no soy tonto, vos, señora? No es que ahí es donde señor, yo... Señor, discúlpeme, pero yo no tengo otra manera de hablar. Si usted habla agitado, no es mi culpa. Está bien. Yo hablo en este tono. Voy a tomar más agua, Si no le gusta, bueno. No, si los necesito, ¿sí? Los necesito a ustedes, los necesito. Disculpe, estoy muy mal. Es que el estrés me tiene loco, voy a tomar más agua. Disculpe, señora Viviana. Ya, estoy respirando mejor, ya. Ok, cuénteme. Un pendón de tela PVC de 90 por 1,20, 90 de ancho por 1,20 de alto, con travesaño. Ah, pero más lento ahora, porque me está diciendo mucho, estoy anotando yo. Ya, un pendón. Tela PVC. Tela PVC. 90 por 1,20. Eso es 1.5 metros por 1.20 metros. 90 centímetros por 1,20. O sea, menos de un metro. Le digo al tiro. Claro, 90 debe ser 10 menos que eso un metro. Eso es 1.08 metros, señor. ¿Me está retando? Cuadrado. ¿Me está retando? Es que lo siento terriblemente agresivo. Yo no sé. Ah, a llorar ahora, pues. Mire, queremos hacer... Necesito 40 de eso, pues, señora. Pero le estoy dando el precio. No se me agita. 40 metros. Ok, vamos, ya. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? Yo voy a pagar... Estoy sacando la cuenta. Ah, muy bien, yo le espero. Si tengo todo el tiempo del mundo. ¿Aló? Eso le sale... Pero vamos, pues, señora. ¿Por qué se me queda callada? Me habla como que fuera tonto yo. ¿Cuánto vale? Si tengo plata, no me voy a asustar cuando me diga lo que vale. ¿Se puede calmar? A ver, ¿usted me está dando órdenes? Es que usted, yo no estoy acostumbrada a atender así. No, pues seguramente está acostumbrada a que todo es la misma, no es que los hombres se ponen huevones cuando escuchan a una mujer al otro lado del teléfono. Señor, tan grosero, me disculpa, pero yo cortar, no lo voy a atender. ¡Váyase a la cresta, pues, señora! Invítanse a los pendones a donde quiera. Mire que yo voy a tener que estar escuchando todo lo que dice usted, pues. Uy, esta claro, buena, porque son mujeres. Vieja tonta. Claro, pues, weón. Ese peso no es creativo, weón. Más de 10 años siendo la misma cagada, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la chucha, váyanse a la chucha de la lora, los p***, weón. Ah, tiene rock and pop. Métete en la